Por estos días estamos escuchando en toda Europa y en el mundo entero ese coro. Rosa, qué linda eres. No es otra cosa que el estribillo de una canción muy popular en el Caribe. Carlos Vives la incluyó en el álbum La Tierra del Olvido. Y encontramos muchas versiones. Las canciones van y vienen. En este caso, es uno de los estribillos de este verano. Saludos, gracias por acompañarnos. Por cierto, el crédito, como no podía ser de otra manera, para Sedalisa. Sedalisa. Bueno, la canción se titula Alibi y aparece el coro. Es un featuring con Pablo Vitax y Seu. Rosa, qué linda eres. Bueno, para todas las rosas, aquí está esta canción. Una forma de comenzar el día con buen ritmo y con cosas bonitas, lindas. La música y el café mañanero, que es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Empezando nuestro programa con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además envío de dinero también. Microcréditos, préstamos personales, son muchos los servicios con Íqualo. Entre a icuoro.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de todo un mundo de servicios. Estamos comenzando nuestro programa, El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos para comenzar la jornada. 27 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 32. La sensación puede aumentar hasta los 34. 34 grados centígrados. Y vamos precisamente con la información del tiempo que nos comparte la Agencia Estatal de Meteorología. La cuarta ola de calor de este verano empezará a remitir ya, precisamente. Incluso se ha sentido algo de frescura en el transcurso de la pasada madrugada, con una docena de comunidades autónomas con avisos por calor, lluvias y tormentas. Y avanzamos más precisamente en este informe. En todo caso, en algunos puntos de la geografía nacional se alcanzan todavía los 40 grados centígrados. Este lunes las temperaturas fueron significativamente elevadas en el tercio peninsular. Por ejemplo, valles atlánticos del centro y sur se notó bastante, pero vamos a compartir también la información de que va a remitir la ola de calor en el transcurso de la semana. Y la verdad es que se agradece porque se está sintiendo muy fuerte el calor por estos días. Repito, hablamos de la cuarta ola de calor de este verano. Por cierto, encontramos información, datos sobre el calor. Hasta casi 48.000 muertes en Europa dejó en el año 2023, según un estudio. Es para tomárselo en serio. Grecia, Bulgaria, Italia y España se encuentran entre los países más afectados. Según el estudio, las mujeres y los mayores de 80 años representan la población con mayor vulnerabilidad. Entonces, bueno, para dar crédito concretamente al estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, ese Global estima más de 47.000 muertes causadas por las altas temperaturas en Europa durante 2023. Se trata del año más cálido registrado a nivel mundial y el segundo en Europa, según ha informado en un comunicado el Instituto de Salud Global de Barcelona. A protegerse entonces de las altas temperaturas. Los expertos siempre recomiendan para estos casos hidratación. Protegerse de los rayos UVA. Y avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta también de la información de los mercados. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. Hoy se cotiza a 1.09. Ayer estaba a 1.08. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de el petróleo en el mercado internacional, $81.66. Ayer lo dejábamos a $79. Sube entonces el petróleo. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 10.480 puntos y se mantiene al alza. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia hoy. Escuchas El Café Mañanero. Es noticia en El Café Mañanero. La política en Cataluña. Salvador Illa, nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña, pone en valor su gobierno transversal para un cambio de época en esa comunidad dentro de una España plurinacional. A manera de titulares, compartimos la actualidad. Del ámbito internacional, también damos cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. En el capítulo de Venezuela, estamos pendientes de la crisis en Venezuela. La Corte Penal Internacional debe avanzar cuanto antes hacia la solicitud de órdenes de captura en Venezuela, dice Juanita Cobertus, directora de las Américas de Human Rights Watch, en una entrevista que concede al diario El Tiempo de Colombia. Por otra parte, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la solicitud de María Corina Machado sobre el reconocimiento de Edmundo González en las pasadas elecciones en Venezuela. Ha dicho la nueva presidenta de México que no es a ella quien le corresponde en reconocer el triunfo de González. No me corresponde a mí. Para eso hay organismos internacionales, y es que pues, primero es la transparencia, como lo hemos dicho siempre, que se conozca, que se llegue a la última instancia jurídica en Venezuela, y si hay problemas, pues no nos corresponde a nosotros. Siguiendo con más noticias a propósito de Venezuela, también tenemos para destacar que el chavismo levanta el receso parlamentario para acelerar leyes en que aumentan la censura. La Asamblea Nacional de Absoluto Control Chavista debía tomarse el tradicional receso por vacaciones, sin embargo, comenzará a aprobar leyes para aumentar la censura. En cadena nacional, junto a Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional de, repito, Absoluto Control Chavista, Jorge Rodríguez informó que no tendrán receso parlamentario para acelerar la aprobación de las leyes contra el odio y el fascismo. La actualidad aquí en El Café Mañanero. Vamos precisamente a escuchar esas declaraciones de Jorge Rodríguez. En la actualidad, son desde mi punto de vista el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano en su condición de ser humano, el mayor peligro que existe contra la paz del planeta, el mayor peligro que existe contra la necesidad que tenemos de vivir en una sociedad basada en los consensos, porque es precisamente eso lo que utilizan las redes sociales. Una especie de artificialidad del consenso para controlar la mente de las personas. La Asamblea. Bueno, sin duda es noticia. Venezuela El próximo 17 de agosto hay una concentración dentro y fuera del país para que el mundo reconozca el triunfo de Edmundo González. Mejor dicho, para que se presione a Nicolás Maduro a ceder una transición. María Corina Machado se ha mostrado confiada en que Edmundo González tomará posesión del cargo. Cambiamos de tema, vamos ahora con la información también de carácter internacional que tenemos para compartir. Estados Unidos y sus aliados europeos urgen a Irán a no atacar a Israel y alertan de graves consecuencias. Los líderes de Alemania, Italia, Reino Unido y Francia han mostrado su apoyo a la defensa de Israel en un comunicado. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha pedido al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, una reflexión cuidadosa. Dejamos los conflictos, la política internacional para dar cuenta de lo que ocurre en los deportes. Tendremos mucha actividad. Por un lado, el primer título de la temporada, el de la Supercopa, que recordemos van a disputar el Real Madrid y el Atalanta. Por el otro lado tenemos también el inicio de la Liga temporada 2024-2025. Y también recordemos que comienza la Vuelta a España. Va a empezar, por cierto, en Portugal. Y algunos equipos como el Movistar o el Astana ya han publicado sus respectivas nóminas. Por cierto, tanto en el Movistar como en el Astana encontramos la presencia de latinoamericanos, más exactamente colombianos. Mientras, en España empiezan los festejos también o las celebraciones de los deportistas, los atletas que adquirieron medallas, alcanzaron medallas en los pasados Juegos Olímpicos. Adolfo Jiménez del Río, en todo caso, nos trae toda la información de los deportes. Estaremos ampliando, por supuesto, más adelante en Latino Deportes. Comenzamos con las tremendas dudas que ha dejado el Fútbol Club Barcelona en su partido estrella, la Copa Joan Gamper. Y es que hacía 30 años que no perdía, y menos goleado, como cayó en el día de ayer ante el Mónaco, 3-0. ¿Qué pasó con todas las proyecciones que tenía este equipo para llevarse inclusive esta Copa y arrancar con buen pie esta temporada 2024-2025? Por lo pronto, hay que hacer algunos cambios urgentes porque la liga está a tan solo 5 días para su inicio. Continuamos con Tom Cruise, porque recordemos que fue uno de los grandes protagonistas de la clausura de los Olímpicos. Lo que él no se esperaba era que una fan le cayera encima y le diera 2 besos. Y el contrato más grande de la historia del fútbol profesional podría recibirlo Vinicius Junior. Bueno, la oferta ya se la hicieron. Otra cosa es que Vinicius Junior no la ha aceptado. Continúa con el Real Madrid. Y Nairo Quintana, que fue noticia en el día de ayer, al saber que es totalmente reconfirmada su participación en la Vuelta a España, que comienza este próximo sábado 17 de agosto. Y el mercado de fichajes, que está lleno de rumores por todos lados, parece ser que tiene cosas muy pocas para concretar. Una de ellas es Zubimendi, que sí se queda en la Real Sociedad y no aceptó la oferta del Liverpool. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estará con nosotros también con el tema político del día. Igualmente se estará incorporando Carlos Angulo con la nota ecológica, el calendario, el personaje del día, las tendencias en las redes sociales. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta el final. Recuerden que también estamos en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Gracias por seguirnos.

Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. A ver si me escuchan. Bueno, ahora sí creo. Avanzamos dando cuenta también de nuestro segmento de, del tema político del día que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el proyecto impulsado por el chavismo en el día de ayer para controlar las redes sociales y en donde Nicolás Maduro apuntó contra TikTok. Y es que según sus palabras y en un tremendo arrebato contra las redes sociales, el dictador venezolano cargó contra TikTok, empresa a la que acusó de fomentar una guerra civil en Venezuela. Asimismo, en su discurso del día de ayer, Maduro aseguró que TikTok le acaba de sacar del aire y que le suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto. Asimismo, acusó a los directivos y dueños de TikTok de querer la guerra civil en Venezuela y de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Y es que, según sus palabras, ellos son los responsables de la llegada de Milei a Argentina y de los fascistas, y que tienen una alianza TikTok con el fascismo. Fue lo que denunció el dictador, y asimismo denunció después de que el jefe de Estado dijera que TikTok e Instagram son multiplicadores de odio en este país. Asimismo, la crítica de Maduro a TikTok se produce cuando el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo gobernante, impulsará una regulación de las redes sociales a través de la reforma de una ley contra el odio, usada con frecuencia para imputar opositores. Fue lo que dijo en el día de ayer el jefe legislativo Jorge Rodríguez. Y en el tema político del día nos preguntamos, el tremendo arrebato que tiene Nicolás Maduro de tratar de eliminar las redes sociales es buscar que el pueblo no se una contra él y le pueda hacer una manifestación de una magnitud tremenda. Y también nos preguntamos, ¿podrá, tratando de controlar las redes sociales, eliminar la euforia que tiene el pueblo venezolano porque la oposición tome el poder de una vez y ratifique que ha ganado las elecciones el día 18 de julio? Y por último nos preguntamos, ¿permitirá Nicolás Maduro dejar el poder y dejar que la oposición asuma ese poder que, según las urnas, le corresponde? Tema político del día. Es curioso lo que pasa en Venezuela. Maduro o el chavismo versus las redes sociales. Un día es Maduro quien ataca las redes sociales, pero en el fondo ataca es la libertad de expresión. Intenta silenciar a la ciudadanía que se manifiesta en su contra. Y por otra parte, las redes sociales también están atacando al chavismo. Hace poco le cerraron la cuenta a Diosdado Cabello en YouTube, el famoso canal con el mazo dando, o programa con el mazo dando, con el cual ataca a la oposición. Se lo cerraron, a pesar de que hace apenas algunos días había aparecido Diosdado Cabello presumiendo de que YouTube le había hecho llegar una placa por los 100,000 suscriptores. Ni siquiera eso fue motivo suficiente para no cerrarle el canal. Y todo esto por las mentiras y por los ataques de odio que lanza a través de esa red social. Y es que las redes sociales no están precisamente para eso. Ese no es el propósito. Ahora encontramos que es TikTok. Yo creo que ya es hora de que Maduro y el chavismo tomen nota. No solamente le cierran las redes sociales que dominan los estadounidenses, sino también ahora los chinos, porque TikTok es cosa de los chinos. Algo estarán haciendo mal. Y es evidente la tremenda represión en contra de los opositores o en contra de la voluntad popular. ¿A dónde iremos con todo esto? Bueno, desde luego, cada día le estamos ofreciendo un nuevo capítulo de lo que ocurre en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio, donde la oposición ganó de forma abrumadora y se mantiene en pie de lucha para defender ese resultado, mientras el chavismo intenta amedrentar a la población, a los opositores, con cárcel, Se dice que ya los detenidos están alrededor de los 3.000. Es impresionante la represión que hay en Venezuela, la persecución. Y se está convocando a la comunidad internacional para que apoye al pueblo venezolano para que Maduro acepte la derrota, respete los resultados electorales. Pero esto será difícil, ya lo notábamos en el día de ayer. No ha presentado las actas tal como se lo han pedido incluso sus propios amigos. Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Andrés Manuel López Obrador de Venezuela, entre otros gobiernos. Los únicos que le respaldan en la región son Cuba, que no hace elecciones, es una dictadura, y Nicaragua. Bueno, estamos pendientes de Bolivia, a ver si Arce finalmente se ha mantenido en silencio. Dice aquí el viejo refrán que el que calla otorga. Ya a primera hora de la mañana dábamos cuenta de la respuesta de la presidenta electa de México a propósito de una petición que le hacía María Corina Machado, líder de la oposición, para que se reconociera a Edmundo González como presidente electo. Y la señora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, así se llama, la presidenta electa de México, decía que era a los organismos electorales de Venezuela, las instituciones de Venezuela, a los que les correspondía pronunciarse. Claro que tiene mucho que decir también desde los países amigos. No es lo mismo Maduro sin el apoyo de Brasil, Colombia, México, entre otros países de la región, sin el apoyo internacional. Es verdad que cada día se nota más aislado, pero hay que mantener esa presión hasta someterlo. Ya se debe sentir acorralado, pues hay que estrechar el cerco. Y es importante que en ese sentido se pronuncie también España. Hombre, ahí tiene a José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha convertido en un defensor. Está intentando por todos los medios de que se repitan las elecciones, algo así. Zapatero también sabe en el fondo de que están perdidos, pero no lo quieren reconocer. Y nos preguntamos a estas alturas, ¿qué es lo que sostiene a Nicolás Maduro? ¿O quiénes, mejor dicho, sostienen a Nicolás Maduro? Bueno, por un lado, desde luego, está el ejército, las fuerzas militares. Se dice que son los altos mandos, que el apoyo llega hasta los mandos medios, pero que el soldado raso incluso habría colaborado en las pasadas elecciones. Porque la forma como también se documentó María Corina Machado y la oposición para defender el resultado electoral es increíble, digno de una película de Hollywood. Seguramente con el tiempo llegará, porque es increíble todo lo que hizo. Y es que sobre la marcha se ha ido aprendiendo de los errores en Venezuela. Y eso ya le pasó a María Corina Machado en elecciones anteriores, de manera que no hizo otra cosa que recurrir a la experiencia. Es un camino que han recorrido ya tanto el gobierno como la oposición. El gobierno chavista siempre cometiendo fraude y la oposición teniendo que aguantar. Pero esta vez no es lo mismo. En todo caso, volviendo al tema de quién sostiene o quiénes sostienen a Maduro, sí, está Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa, se mantiene leal al régimen. Y es que contra ellos también hay sanciones. Estados Unidos, por cierto, ha dado a conocer de que no es cierto que esté en negociaciones con el régimen, ni que le haya amenazado, se mantienen en la misma posición de los demás, que den a conocer los resultados, y eso sí, va un paso más allá. Cree que Edmundo González ha ganado las elecciones, como todo el mundo. Porque circulan muchas versiones, todos los días, algunas que no son ciertas, que invitan simplemente a la ilusión, y en este caso, y hoy más que nunca, hay que tener los pies sobre la tierra para que se pueda hacer respetar la voluntad popular en Venezuela, para que retorne de verdad la democracia, que es la esperanza de salir de esa situación, de esa mega crisis en la que se encuentra Venezuela. Entonces sostienen desde luego el ejército, el apartado militar, sí, Maduro todavía tiene el poder, tiene la represión, tiene desde luego a Diosdado Cabello, que es el número dos. Persona detestable en sus formas como esa. Está también Rodríguez, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, son hermanos, tengo entendido, Carlos, ¿no? Sí, son hermanos. Entonces, uno es el... ambos, bueno, estas cosas solamente se dan en el chavismo. Ahí se nombra todo el que quiere, ¿no? Delcy Rodríguez es la vicepresidenta, sí. Y Jorge Rodríguez viene siendo al presidente de la Asamblea Nacional. Vale, bien. Así están las cosas, totalmente controlado por el chavismo, tanto legislativo como el ejecutivo, el poder judicial. Desde luego no hay garantías en Venezuela. Y desde el ámbito internacional, también es importante anotarlo, ayuda. Ahí está entonces ese trío, especialmente Lula, Petro y Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero decirle a los venezolanos, porque hay veces los noto esperanzados con Petro. No se fíen de Petro. Petro es un chavista más. Petro, si tuviera la posibilidad, es decir, si en lugar de Maduro estuviera Petro, haría lo mismo, incluso más. Petro tiene el antecedente de que viene de un grupo criminal como el M-19, un grupo alzado en arma que se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia de Colombia, que secuestraba incluso diplomáticos. Y Petro es de obediencia a la dictadura de Cuba. Son sus mentores. Siempre han recurrido a Cuba. Y Cuba, pues ya todos conocen la línea que sostiene con el chavismo. Entonces, no va a pasar nada por los lados de Petro. Petro es una ficha de Nicolás Maduro, o mejor dicho, de la dictadura de Cuba. Así que les recomiendo a los venezolanos que están luchando por el retorno de la democracia, están luchando por su país, que no se fíen de Petro. Petro es un chavista más. Y en este caso, vean que guarda silencio. Dijo algo de pronto para salir del paso, que presentaran las actas, porque pensaba que las iban a presentar. Pero a partir de ahí, pues se ha mantenido en silencio. No ha dicho más nada, hace poco o nada. Pertenecen a la misma línea. Maduro, Ortega y desde luego la matriz, la dictadura cubana. Entonces, insisto, no se puede contar con Petro para el retorno de la democracia en Venezuela. Si él pudiera, haría lo mismo en Colombia. Y recordemos que ya lo ha estado intentando. Lo que pasa es que, claro, en Colombia se mantienen las instituciones en pie y no le dejan. no le deja ser el chavista que quisiera ser. Es nuestro monólogo de actualidad hoy en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. La información en el Café Mañanero, noticias que tienen que ver con inmigración y es a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Hacerse con una cuenta bancaria de Íqualo es muy sencillo, es muy fácil. Solo tiene que entrar a íqualo.com, rellenar un formulario y luego pues solicitar la tarjeta débito. Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Las noticias en materia de inmigración en el Café Mañanero. Les contamos cómo funciona Íqualo. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario. En pocos días le llegará una tarjeta débito con la cual puede comprar. Puede además también con su cuenta hacer envíos de dinero a América Latina y a muchas partes del mundo. Íqualo es el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Primero y único. Y ofrece desde luego muchas ventajas para las personas inmigrantes. Para empezar, la apertura de la cuenta bancaria puede ser solo con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. También puede solicitar microcréditos, préstamos personales y muchos servicios más. Íqualo. Entramos entonces con la información en materia de inmigración. Destacamos una que viene del gobierno español. Del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La noticia es que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elba Sainz, ha hecho un llamamiento a escuchar las historias de las personas con protección internacional y solicitantes de asilo como antídoto frente a mensajes racistas y xenófobos. Así se ha expresado tras recibir este lunes en su ministerio a la Cruz Roja a su directora de área de migraciones, o a su director, sí, director de área de migraciones, José Javier Sánchez Espinosa, y a 5 chicos solicitantes de protección internacional que incluyen vienen desde distintas partes del mundo. ¿Sí? Entonces, el mensaje de la ministra de Inclusión Social y Migraciones es que se escuchen estas historias. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta también de Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos. Se recuerden, en Valencia, exactamente en la calle Yecla número 16, van a poder escuchar todo tipo de música. Añoranzas Bar, abierto todos los días. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. Olvídate de Spotify y de YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música. Los segmentos en el Café Mañanero. Vamos ya con la nota ecológica. Carlos Angulo. Vamos con esa mirada que hacemos al medio ambiente diariamente aquí en el Café Mañanero. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este martes 13 de agosto. Hablamos de la noticia de que Corea dice adiós a las gasolineras convencionales, dando así el paso definitivo hacia lo que es el hidrógeno líquido en todo Corea del Sur. La descarbonización del transporte continúa siendo uno de los objetivos más importantes, por lo cual Corea ha decidido llevar adelante uno de los planes de descarbonización más letales que se han visto en los últimos años. Y es que este nuevo tipo de combustible líquido